en los Juegos de la Integración, estos juegos que son clasificatorios para los Evita, ¿no? Que van a estar sucediendo en octubre en Mar del Plata. Las disciplinas fueron bádminton, levantamiento de potencia, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, esgrima y lucha olímpica. Se estaban jugando la representación pampeana. Uh-huh. Vamos a conversar unos minutos con Ricardo Gleiser. Él es instructor de arquería en carro quemado. Participó un contingente y se llevaron medallas. Así que ya lo saludamos. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andas? Muy bien, ¿cómo están con esto? ¿Quiénes vinieron a participar? ¿Cómo está integrado el equipo? El equipo está integrado por 5 chicos, que son Enzo Simón, Eber Martínez, Elías Videla, Lisandro Galinger y Julián Aloy. Uh-huh. ¿Cómo les fue? Bien, por lo menos trajimos 3 medallas al pueblo. Trajimos con Lisandro en tiro raso a 8 metros, medalla de oro. Con Julián Aloy en medalla de plata. Y Enzo Simón sacó el tercer puesto, medalla de bronce en Olímpico. Uh-huh. Ricardo, estuve viendo el fin de semana que hay un desarrollo de la arquería en nuestra provincia. Uriburu también tuvo su representación. Contanos de qué se trata este deporte. ¿El deporte en sí? Sí, el deporte en sí. Sí, el deporte se trata de desarrollar una técnica que es para que tiren los arqueros y puedan tirar bien en el blanco. Tienen que ir sumando puntos con la flecha. Tienen que clavar 3 flechas y tiene una puntuación el blanco del 1 al 10. Uh-huh. Entre más cerca del centro, que está el 10, el 9, tiren los chicos, más puntos van a hacer. Uh-huh. Contanos, ¿hace cuánto que comenzaron a entrenar con los pibes que llegaron? ¿Cuántos años tienen? Los chicos tienen entre 13 y 16 años. Uh-huh. Después hemos comenzado a fines de mayo, empezamos con la disciplina hasta ahora y bueno, vamos a seguir. Uh-huh. Está bien. Los chicos, por ejemplo, Enzo, que fue a tirar olímpico, hacía 2 semanas que había empezado a entrenar tiro olímpico. Mira. Y los otros chicos ya llevaban ya un mes tirando raso. Uh-huh. ¿Y dónde entrenan ahí en carro quemado? Entrenamos en el polideportivo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Es una disciplina que es municipal o es una escuelita privada? No, es municipal. Mira, es escuela municipal. ¿Y qué se necesita para practicar este deporte? Para practicar deporte necesita mucho. Necesita ganas de aprender y paciencia, porque al comenzar tienen que aprender a apuntar y un poco de fuerza también. Uh-huh. Por ejemplo, me saben traer chicos de 6 añitos que no tienen un cuerpo muy desarrollado. Claro. Y no pueden estirar bien la cuerda. Claro. Les cuesta estirar la cuerda. Uh-huh. También hay un límite de edad. Uh-huh. Claro. Ricardo, ¿vos de dónde te instruiste? ¿Cómo llegaste a ser instructor de arquería? Me presentaron, vinieron los chicos cuando estaba con el programa de menos de 1000 habitantes. Uh-huh. Acá al pueblo. Sí. Y me ofrecieron si quería ser instructor de tiro para los chicos y le dije que sí. Como yo ya venía tirando antes de eso, iba a tirar a Twice. Claro, acá nosotros tenemos la radio acá en Toay y sí, efectivamente hay un desarrollo muy importante de arquería en el pueblo. Ricardo, ¿cómo se van a preparar ahora para los Evita en octubre? Sí, vamos a prepararnos bien, entrenando. También hay que encontrar, buscar un equipo nuevo, por lo menos para los chicos, porque tienen arco, necesitan un arco un poquito más profesional. Uh-huh, uh-huh. Y tenemos que agregarlo unos días más de entrenamiento porque tienen que tirar una cantidad de flecha X. Claro, claro. ¿Y qué valor tiene un arco? Decís unos más profesionales. ¿Cuánto cuesta? Y un valor, algo profesional, vale algo de 36 mil pesos. Ajá. La última vez que me fijé, 32. Claro, claro. Es costoso, es costoso. Sí, es un deporte caro. Uh-huh. Pero no se quita que se puede hacer. Claro, claro, con apoyos, con acompañamientos uh-huh. institucionales también. Si es la representación pampeana, tendrá ahí que dar una mano el Estado. Bueno, Ricardo, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes por llamarme y quiero dejar un saludo a todos los conocidos y a la gente que nos apoyó durante todo este trayecto. Excelente, gracias. Un saludo. Gracias, chao.